En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Estamos en directo, 18.07 en Canarias y 19.07 en el resto de Península y Baleares. A través de la red de emisoras de MB Radio nos puedes escuchar también a través del reproductor que tenemos en elmundobursatil.es, ahí en el apartado de radio, o incluso a través de los podcasts que vamos generando tras cada programa, subimos al servidor y tú te los descargas en el momento que estimes oportuno y lo escuchas cuando tienes ese hueco. En el comienzo, como siempre, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos el programa hablando de, iba a decir malas noticias, pero bueno, como esto de la bolsa pues va variando de día en día y de hora en hora, pues casi pues estamos acostumbrados. Si podríamos empezar con un refrán, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Es el caso de los 8.500 puntos que hemos estado ahí pues aguantando como podíamos. Pues hoy por fin el IBEX 35 se ha dejado los 8.500 puntos. Estamos por debajo. Mañana abriremos en 8.465 y hoy hemos tenido unas pérdidas del 0,71%. Por ciento, nada bueno, pero bueno, hablando un poco de lo que pasa, sigue siendo uno de los índices más castigados y bueno, pues veremos a ver, aunque hoy en Europa tan solo se han salvado los belgas y los italianos. Hacemos un repaso a lo que ha dado de sí esta sesión. El IBEX, como te digo, perdió los 8.500 puntos, está en 0,71% en negativo. El índice belga, uno de los pocos que terminó en verde, 0,39% arriba. El DAX alemán se dejó un 0,46%, el CAC francés un 0,04%, el FTSE londinense un 0,95%, en pérdidas también, PSI portugués que se dejó un 0,10%, el Eurostock 50 un 0,45%, el ECO10 un 0,77%, y el FTSE MIB italiano, el índice de Milán, que ascendió un 0,16%. De los que han bajado, pues tal como nos comentan habitualmente nuestros analistas, el IBEX, cuando los índices bajan, es el que más baja, y cuando suben es el que menos sube. Un indicio de que la cosa pues flojea, al menos en la bolsa española. Tan solo el ECO10, que bueno, se puede considerar que está dentro del IBEX, porque es un índice creado por economista.es, que lo conforman valores del IBEX, y si sube uno, sube el otro, y si baja uno, pues baja el otro. Pues el ECO10 0,77% y el IBEX 35 0,71%. Lo que más se le acerca serían los 0,45% del Eurostock y los 0,46% del DAX alemán en pérdidas. El FTSE 100, que se ha dejado un 0,95%, pero bueno, hay que mirarlo como un caso aparte porque van como funcionando en otra carrera. No están dentro de la eurozona los británicos, y entonces pues eso influye bastante. Hoy, pues como habrás oído comentar en todos los informativos, habrás leído en todos los digitales y habrás visto en la televisión, pues ha habido, pues como en la jornada de la Lotería Nacional, lluvia de millones. Pero bueno, no es que hayan participado en ningún sorteo, simplemente que había una subasta del Banco Central Europeo. Se estimaba que iban a repartir unos aproximadamente 1 billón de euros y se han quedado pues poco más de la mitad, 500 y pico mil millones, medio billón a la banca. Pero lo malo, esa es la buena noticia, lo malo que ese dinero pues lo van a destinar a comprar deuda, básicamente, y el dinero pues seguirá pues eso, del Banco Central a los bancos y de los bancos a los estados, un poco sufragando la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que el crédito más o menos pues va a seguir seco. Algo en contra de los deseos del Banco Central Europeo, que lo que quería realmente es que fluyera el capital, que hubiera liquidez y que la gente pues empezara a consumir con créditos, etcétera, etcétera. Pero aquí, que tener un crédito, prácticamente tienes que ser un superhombre, uno de esos superhéroes de los cómics, pues ahora mismo está la cosa bastante flojita. Oye, hemos conocido también un dato importante en España, que es el del IPC. Se ha quedado fijo en el 2% interanual y, bueno, no está nada mal dentro de lo malo, pues una noticia menos mala. El IBEX que sigue de capa caída, y vamos a ver ahora mismo qué es lo que está haciendo el resto de las bolsas que están abiertas. El índice norteamericano, los índices, que son varios, ahora mismo están en rojo, 0,36% pierde el Dow Jones, el Nasdaq 100, 0,23%, el S&P 500 pierde un 0,29%, el Nasdaq Composite un 0,43%, y esta mañana, eso de las 7 nuestras, cerraba la bolsa de Tokio, una bolsa que nos está mostrando un poderío espectacular, y terminaba casi plano, 0,01% al alza, pero está por encima de los 9.700 puntos, caminando, viendo ya en el horizonte, oteando los 10.000 puntos, que después de toda la racha de lateralidad que ha mantenido o de mercado descendente, pues el hecho de que pille un sprint final bueno, pues es casi casi noticia. Yo lo vengo mirando, oteando desde hace una temporadita, porque a la primera hora de la mañana tengo que hablar del cierre de Tokio y me llama la atención precisamente ese hecho, que lo iba viendo en verde con subidas espectaculares, y fíjate, estaba ahí pugnando en los 9.000 puntos y ha pegado un carrerón y está ahora mismo en los 9.700, y eso que hoy prácticamente pues no ha subido gran cosa, 0,01%, pero por encima de los 9.700 puntos y buscando ya los 10.000. Y vamos ya con las noticias que nos encontramos en los diarios digitales ahora mismo. Como te imaginarás, la noticia del IBEX y este reparto de millones de la FED, son más de la FED, no, del Banco Central Europeo, son los que un poco acaparan todos los titulares. Empezamos por expansión.com, el diario económico de Unidad Editorial. El IBEX pierde el 8.500 ante las dudas sobre nuevos estímulos en Estados Unidos. Goldman apuesta 440 millones contra España, la más bajista con la periferia. Y una pregunta que se hacen, ¿duda la FED de su política de tipos ultrabajos? Bernanke ve señales mixtas. Bernanke, que ha comparecido pues hace un rato, no sé si habrás tenido ocasión de verlo en la tele, por ahí escucharlo en o leerlo en los digitales, que ya se hacen eco de esta comparecencia, y más o menos venía a decir eso, que a lo mejor pues están equivocados con esa política de tipos de interés tan bajos, prácticamente a cero. Ronda de expertos. En expansión.com se plantean si lo que ha ocurrido hoy, de esa inyección de capital, mega inyección que dicen, de casi un billón a la banca, poquito más de medio billón, pues va a servir para algo. Y entonces ahí pues te vas a encontrar un poco la respuesta a las opiniones de expertos, unos que dicen que sí y otros que no están tan de acuerdo. Y concretamente el dato son 529.531.000 millones de euros en la barra libra de Draghi. Draghi, que es el presidente, el jefe, el sheriff, el mandamás del Banco Central Europeo, que se embolsará más de 10.000 millones de euros anuales, y esta barra libre, que son a 3 años. Banco CAM coloca entre inversores una emisión de deuda avalada de 1.200 millones. Otras noticias que nos encontramos en expansión.com. Juncker, el primer tramo del segundo rescate griego, estará como tarde el 20 de marzo. El hijo de Rupert Murdoch dimite como presidente del News International. El Banco de España advierte que el paro aumentará si las empresas no aprovechan la flexibilidad interna. Y escudo antirrecesión, esto entre interrogantes. El turismo aporta un récord de 43.000 millones en la economía española en 2011. Y el recorte imposible, 2 puntos, un ajuste de 45.000 millones no bastaría para cumplir con Bruselas. Ya sabes que están ahí pugnando los representantes del Banco Central Europeo, de la Eurozona, con ministro de Economía y Hacienda, a ver qué es lo que ocurre, si le van a dar un poco más de cuartelillo o van a tener que conformarse con llegar a ese 4,4% muy riguroso porque con el déficit extra que se han encontrado, del 6% pasado al 8,71%, pues ya las cosas van a mayores. Más noticias, pasamos al diario El Economista, el IBEX en la bajada, la banca pide los 529.000 millones de euros, el FT pide un poco de clemencia para España y su ajuste de déficit, que un nuevo aliado del FT, pues se refieren al Financial Times, que piden un poco de, hombre, por favor, tengan un poco de clemencia con España, que están haciendo las cosas bien, viene a decir el texto del Financial Times, que es un texto como pidiéndoles ayudita para... Lo estoy hablando así con diminutivo porque más o menos es eso, ¿no? Mira, por favor, que están haciendo las cosas bien, a ver si tenéis un poco más de... Bueno, que sepáis qué tal, ¿no? Que nosotros los apoyamos y eso, vamos a ver qué pasa. Están ahí con ese tira y afloja, a ver si les dejan un poquito más o tienen que conformarse con cumplir el 4,4%. Más noticia, el gobierno sugiere a las comunidades autónomas el copago y el céntimo de la gasolina. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos creció y bastante, además un 3%. Aquí estamos, pues fíjate, con un 1,7, incluso 2% por debajo del cero. Y en Estados Unidos pues suben el 3%, casi nada. Bueno, la bolsa va como una moto. Huelga general 29 de marzo, los sindicatos ya se lo plantean. Habrá una movilización el día 11, según han comentado. Y se plantean, dejan ahí sobre la mesa, una huelga general para el 29 de marzo. El Euribor cerró el mes de febrero al 1,678 y las hipotecas bajarán. Y nos habíamos quedado con expansión, esto es El Economista, pues vamos con 5 días, el tercero que nos queda. El Banco Central reparte el medio billón a la banca, pero el crédito seguirá seco, el IBEX cede el 0,71. La banca acude en masa a la subasta del Banco Central Europeo, stop a los genéricos de Viagra. La justicia bloquea las copias del producto estrella de Pfizer. Y bueno, pues será una buena noticia, sobre todo para la farmacéutica. Ha sido precisamente un juzgado de Barcelona el que ha ordenado medidas cautelares contra 15 laboratorios de fármacos genéricos para prohibir esta fabricación. Barroso descarta por ahora una revisión del objetivo de déficit. Barroso es el presidente del Parlamento Europeo, creo recordar. Está en Europa, pero no sé si el presidente... de la Comisión Europea o del Parlamento, uno de los dos. El descuelgo de los convenios evitaría 1 millón de parados. Es un informe que realiza el Banco de España y que lo pone a disposición de todos. Movistar da otra vuelta de tuerca al negocio del móvil, recortar las subvenciones a los terminales. Esto te venimos comentándolo ya hace 3-4 días. Y los hipotecados están listos para disfrutar de grandes reducciones en sus cuotas. Trío de ases en el IBEX, nos cuentan por los tres valores que en 5 días consideran que son interesantes y un juzgado anula una ejecución hipotecaria por defectos de forma. E Iberia pierde 3 millones cada día de huelga de pilotos o Repsol bate previsiones al ganar 2.193 millones. Y más noticias, Yoigo, por ejemplo, hablando de móviles, rompe el mercado móvil con llamadas tiradas a 1 céntimo por minuto y abre su red móvil a las llamadas con Skype. Una buena noticia y a ver cómo se posiciona el resto de compañías. Yastel roza en 2011 los clientes de ADSL que esperaba para 2012, casi nada. Y el Banco de España adjudicará ya por fin, termina el culebrón UNIM, la próxima... semana. ¿Y qué se dice hasta ahora? Pues cómo están los precios de petróleo, etcétera, todos estos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta. La prima de riesgo bajó ligeramente, 317 con respecto al bono alemán. El euro dólar está en 1,336, se desvalorizó con respecto al dólar un 0,85%. El petróleo Brent nos da pues algún respiro, está en 121 y el oro que sigue subiendo. Lenta, pero seguramente. 1,788 dólares la onza. Y en este punto pues vamos a poner ya un indicativo para saber dónde estamos. Economía y finanzas, MB Radio, cadena de emisoras. Y ya enseguida pues contactamos con el amigo analista, que en este caso es el señor Jesús Benito, de forexindices.es. Así pues, indicativo. Y seguimos con él a ver qué nos cuenta de lo que está ocurriendo en la jornada de hoy. Y por supuesto a contestar las consultas de los amigos oyentes. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y hasta ahora saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que no es otro que Jesús Benito, de forexindices.com. Jesús, punto es exactamente. Siempre estoy ahí dudando y digo, pues será tal, pero bueno, lo digo de memoria, es verdad, lo tengo aquí, forexindices.es. Jesús, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y por supuesto hasta ahora, como siempre, las buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, el placer es mío, como siempre. Muy bien, aquí siguiendo la evolución del mercado el día de hoy, que sobre todo en divisas pues está muy movidito en los cruces con el euro. Entonces, bueno, se había mantenido en un estrecho rango las últimas jornadas, pero en la apertura de la sesión americana del día de hoy pues ha tenido un retroceso bastante importante para la operativa intradía. Y bueno, pues siguiendo la evolución del mercado estamos, como todos los días. Nos comentabas el tema del euro, pero en las divisas ha influido mucho esta inyección brutal de dinero que ha, bueno, ha sido un, como cuando hablan de la Lotería Nacional, ha habido lluvias de millones, ¿no? Por todas partes. Sí, parece ser que ha habido lluvia esta mañana en la zona euro. Se han repartido nada menos que un poquito más de medio billón de dólares, exactamente unos 530 mil millones de euros que se los han repartido entre unos 800 bancos en toda la zona euro a un interés de un 1%. Sí, claro, esos movimientos, esas inyecciones de capital siempre influyen en los mercados, aunque realmente a primera hora y en el momento en el que se conoció la dotación y la cantidad, pues no reaccionaron tanto los índices europeos como el euro. En un primer momento no reaccionó demasiado, cotizó unos puntos al alza, unos 30-40 puntos al alza y a la baja, pero bueno, se mantuvo en un estrecho rango durante toda la sesión europea. Ha sido en la sesión americana cuando realmente el índice, el IBEX 35 y los índices europeos se están resintiendo bastante junto con los cruces del euro. El euro está perdiendo terreno frente a las principales divisas a primera hora de la sesión americana. Pues fíjate que yo pensaba que iba a ocurrir lo contrario. Yo como analista no me ganaría la vida. O sea, la intuición que tenía, digo, si van a regar con tanto dinero, pues lo lógico es que, bueno, pues el euro que estaba así un poco flojito últimamente, aunque recuperaba algo, pues empezará un poco a marcar su territorio. Pero fíjate que ha sucedido exactamente lo contrario. ¿Y en los índices ha tenido alguna influencia que ya se ha notado especialmente esta inyección? Nada, se mantuvieron en un estrecho rango también cuando se conoció la noticia. De todas formas, no es que seas mal analista, es que nadie sabe cómo se van a tomar las noticias y los datos fundamentales los inversores. Generalmente las noticias están descontadas. Cuando se dice de comprar con el rumor y vender con la noticia es totalmente cierto. Es una regla de oro de los inversores y bueno, estaba descontado ya por el mercado la inyección de medio billón de euros en el sistema financiero europeo. Entonces, como ya estaba descontado, pues bueno, no tuvo demasiada repercusión en un primer momento. Parece ser que los movimientos bajistas que estamos viendo a primera hora de la sesión americana es porque ha dado una rueda de prensa a Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha puesto un poquito más negra a la cosa de lo que todavía pinta. Y bueno, de ahí que los activos de riesgo se hayan resentido un poquito a primera hora. Pero bueno, estas personas, estos personajes, por así decirlo, están hablando cada media hora todos los días. Y cuando uno pone la cosa negra, el otro la pone blanca. Y bueno, dentro de media hora podemos estar en positivo en el día. La volatilidad se ha instalado ya en los mercados financieros, o sea, eso es inevitable. Las nuevas tecnologías, la nueva forma de invertir, pues se ha instalado ya, y la volatilidad en el corto plazo, sobre todo en la operativa intradía, es día tras día, no cesa ni va a cesar ya. Hay una nueva forma de operar en los mercados, por supuesto, y eso los inversores lo saben muy bien. Perfecto. Y el amigo Jesús Benito de forexindices.es, ahora sí que lo he dicho bien, se estrena esta tarde y bueno, habitualmente lo tenemos por la mañana, pero el lunes pues no pudo estar. Esperemos que haya ido todo bien, no vamos a comentar nada más, Jesús, y bueno, pues por las tardes lo que solemos hacer es que mientras responde el analista las cuestiones que nos plantean los oyentes, ponemos un poquito de música de fondo ahí, pues relajadita, tranquilita, para que, bueno, pues haga un poquito más agradable las consultas. Y en este caso hemos elegido un álbum de este año 2012, que es del vocalista norteamericano Solex, así como suena, Solex, y se llama Love Language, un álbum muy tranquilito, de un medio tiempo, muy suave, que escucharemos mientras el amigo Jesús Benito, de forexindices.es, contesta las cuestiones planteadas por los oyentes, que ya sabes que lo pueden hacer a través de tres vías: la telefónica, a través del 917519721, repetimos, 917519721, a través del teléfono, el correo electrónico mundobursatil@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía, a través del foro de elmundobursatil.es, entrando en el canal consulta analistas para el programa de economía y finanzas, y allí pues dejando las consultas. Todas las vamos agrupando y entonces se las vamos trasladando a los analistas en cuestión. Y si te parece, Jesús, vamos ya con la primera de ellas, que nos la hace la amiga Ana. Y nos pregunta sobre una operación, oro en largo. Supongo que el oro pues sigue funcionando bien y que no sé si ahora mismo acierta con esta operativa. Jesús, ¿qué le puedes decir a Ana? Bueno, el oro es alcista indudablemente a largo plazo. Es una inversión de las que hoy día se denominan seguras. De todas formas, hay un problema con el oro y la plata, y es la volatilidad extrema que tienen en el corto plazo. Por ejemplo, y para no ir más lejos, la plata en la jornada de ayer avanzó un 5%, que para una jornada avanzar un valor un 5%, bueno, es una barbaridad. Y hoy lo ha retrocedido todo el terreno avanzado ayer. Ese 5% ya lo ha retrocedido a estas horas. Entonces, la plata en mayor medida, los índices de volatilidad en el corto plazo son extremos. El oro es un poquito más noble, ya que nos pregunta la señora esta o la chica esta por el oro, pero también está inmerso en una volatilidad bastante bastante pronunciada, sobre todo en el corto plazo. Ayer cotizaba en los 1785 en la sesión americana y en estos momentos cotiza en los 1730, o sea, $55, casi $60 de diferencia de ayer por la tarde en la sesión americana a la sesión que estamos viviendo en estos momentos. El oro es alcista en el largo plazo, pero hay que tener en cuenta que el día 10 de febrero del presente año 2012 quebró a la baja una línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo que nos había arrancado el 29 de diciembre del año 2011, del año pasado, y que parece que ha realizado un pullback sobre dicha línea y no la ha vuelto a remontar. Es decir, la cotización del oro ahora mismo en el corto-mediano plazo no es alcista, sino que es bajista. Hay que tener en cuenta ese detalle. Detalle a tener en cuenta que, bueno, de momento se mantiene por encima del precio de apertura anual de los $1,608 por onza. Consigue avanzar en lo que llevamos de año pues prácticamente un 8%, un 7,95% en estos momentos avanza con respecto de su nivel de precio de apertura. Entonces el oro sigue siendo alcista en el largo plazo. Otra cosa es la operativa de corto y mediano plazo, que ahí puede haber variaciones por la volatilidad que se vive en los mercados en estos tiempos que corren. Así que operación más o menos interesante, pero teniendo mucho cuidado por esos datos que nos comentas. Hay que tener en cuenta que los movimientos intermedios, por así llamarlos, de corto y mediano plazo, se van a producir inevitablemente. Entonces debemos de tener muy clara cuál va a ser nuestra operativa, cuál va a ser nuestro objetivo de límite si operamos en el largo plazo, el límite de beneficios y un stock bien potente colocado para que no nos pille demasiado dinero, para que las pérdidas no sean demasiado grandes. Siempre hay que operar con un stock y un límite de beneficios. Es la regla de oro de la operativa en los mercados. Perfecto, pues la respuesta que le hacía a la oyente llamada Ana, que firmó la consulta. Ya sabes que te damos la posibilidad o la alternativa de firmar tus consultas o de no firmarlas, como quieras, o poner un seudónimo o lo que te parezca mejor. Pues vamos con otra consulta, nos la hace el amigo Mark y nos pregunta sobre el petróleo Texas, el mundo del petróleo que nos da unos sustos de miedo, sobre todo la semana pasada. Yo me parece que te lo comenté, Jesús, que tengo que cambiar el texto de cada programa comentando un poco cómo ha ido la cosa y no sé, estaba horrorizado porque cada día, bueno, no cada día, cada programa, que hago dos diarios, tenía que cambiar el precio del barril Brent y digo, ¿esto cuándo va a parar? Menos mal que ya se ha ralentizado un poquito y estamos ahí, pues 20, 22, me estoy refiriendo al Brent. El amigo Mar nos pregunta sobre el petróleo Texas, ¿llevan más o menos el mismo camino o cotizan de forma diferente? Siempre hay una ligera variación, pero si nos fijamos en los gráficos de una cotización y otra, prácticamente van al mismo son. O sea, aunque llevan distinto baile, el son es el mismo, ¿no? Por así decirlo, y para que nos entendamos de una forma llana, ¿no? Entonces, lo que está claro que mientras en Oriente Medio parece que siempre hay intereses, ¿no? Intereses ocultos que nunca sabemos, ¿no? Aunque lo intuyamos, siempre hay intereses para mantener esa zona de producción de petróleo alterada. No interesa, en las grandes esferas no interesa tener un petróleo barato, eso está muy claro, ¿no? Entonces, mientras haya movimiento en los países árabes, en Siria en este momento, y en Irán, pues bueno, no va a bajar, eso está muy claro. El crudo, mientras se mantenga de momento, pues la cosa está bastante revuelta, ¿eh? Y el crudo Brent ahora mismo cotiza un poquito por encima de los 120, el crudo ligero en los 106. El crudo ligero tiene unas características. Yo, bajo mi punto de vista, lo veo un poquito más difícil de operar para el corto plazo, pero sin embargo para el largo plazo es un poco más noble que el crudo Brent. Entonces, depende de la operativa que nuestro amigo realice. Si es una operativa de corto plazo, yo me inclinaría a realizar operaciones siempre referidas al crudo Brent, que cotiza en estos momentos a 120.78. Y si es una operativa con vistas un poquito más a mediano o largo plazo, yo esa operativa la realizaría en crudo ligero. Ligero. Que es el Texas. Es más noble, tiene unos movimientos más nobles a mediano y largo plazo. Yo son los consejos que le puedo dar al amigo que nos ha preguntado sobre este tema del petróleo, que siempre es muy complicado. Y además hay que tener en cuenta, cualquier noticia importante, cualquier acontecimiento importante que se produce en un país productor de petróleo tiene siempre un impacto muy fuerte. O sea, que lo podemos ver $2, $3 o $5 arriba o abajo en cuestión de una jornada. Hay que tener mucho cuidado también con el crudo. Hay que tener mucho cuidado en la operativa intradía. Luego, en la operativa de mediano o largo plazo, bueno, pues ahí podemos entrar con un poquito más de tranquilidad. Y después de estas subidas, este calentón que tuvo el precio del barril Brent, por los gráficos que más o menos manejas, ¿hacia dónde nos iríamos? ¿Más o menos a consolidar estos $120, bajar un poquito o incluso subir hacia arriba, Jesús? Vamos a ver, el crudo se rige mucho, su cotización se guía mucho por niveles psicológicos, es decir, 120, 125, 130, 150, 100, seguía mucho, ¿no? Por los niveles psicológicos, los números enteros. Ha llegado a tocar hace unos días los casi los 125, se quedó en 124, 50 y poco. Prácticamente a los 125 fue frenado, pero es su objetivo, o sea, el objetivo alcista. Si los $125 del crudo Brent es quebrado al alza en los próximos días, los 130 están a la vuelta de la esquina. Es decir, el crudo se mueve a ritmo de 5 en $5 o de 10 en $10, es decir, buscar siempre 125, 130, 135, aparte de los análisis técnicos de congestión de precio histórica, de líneas de tendencia o demás que podamos marcar en los gráficos con los que trabajemos, ¿eh? Líneas de tendencia siempre son importantes, o soportes y resistencias de congestión de precio. Perfecto, pues seguimos con más consultas y un amigo, en este caso anónimo, porque no nos deja su firma, nos pregunta sobre un ETF de metales industriales que recomiendes. ETF o bien metales industriales que consideres que más o menos están ahora para hincarles el diente. Jesús, ¿qué le puedes contestar a este amigo anónimo? No soy muy entendido de metales industriales, pero bueno, voy a contestar a la pregunta de nuestro amigo. Los metales industriales tuvieron su punto culminante a finales del año 2011. Llegaron a una cotización muy alta y en estos momentos parece que tienen un periodo de consolidación sobre los precios alcanzados. Lo que es evidente que los precios de estos metales no van a bajar. Es como el oro o la plata, que a mediano y largo plazo no van a bajar. Para operarlos en el corto o mediano plazo, yo no los veo. Los veo que podamos sacarle unos rendimientos pues interesantes. Son siempre activos para trabajarlos a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Pues porque son más seguros. No son tan líquidos. Además, es un mercado que es muy poco líquido. Los brokers nos cobran muchísimo por cada operación que abrimos para negociar el hierro, el acero o el cobre. Entonces, es mejor, yo pienso, plantearse una operativa de mediano o largo plazo. Y una operativa en metales industriales a mediano o largo plazo, pues está claro que tiene que ser una operativa alcista, aunque por supuesto vamos a tener correcciones como las que tenemos en estos momentos. Recordemos que el cobre marcó sus máximos en febrero del año 2011, si mal no recuerdo. Creo que fue en febrero del año 2011, y en estos momentos, pues bueno, lo tenemos en un periodo de consolidación, y así la mayoría, porque casi todos los metales industriales, aunque con distintas cotizaciones, llevan el mismo son y el mismo ritmo. Unos cotizan a un precio, otros a otro, pero más o menos cuando uno sube, los otros le siguen a la zaga, ¿no? Suben y bajan al mismo ritmo, aunque las cotizaciones, por supuesto, son distintas. Perfecto, pues nos vamos con otra pregunta. En este caso nos la hace una habitual del consultorio de Economía y Finanzas, la amiga Ada, y nos hace una consulta que creo que ya más o menos la has contestado. Dice, entre el oro y la plata, ahora mismo, ¿cuál es mejor? Vuelvo a repetir, el oro para buscar una inversión de mediano o largo plazo es mejor, sin duda alguna. La plata es mejor para buscar inversiones, o sea, para operarla en el intradía, para operarla en el corto plazo, pero atención, porque es muy peligrosa. La plata, recuerdo, en la jornada de ayer avanzó un 5% y hoy, en la jornada del día 29 de febrero, ha retrocedido ese 5%. Es decir, hay que conocer muy bien el producto que vayamos a operar, sea la plata, el euro dólar, la libra dólar, cualquier producto. Como yo siempre digo, hay que conocer la personalidad de ese producto, saber cuántos puntos o cuántos dólares se mueve al alza o a la baja en la operativa intradía, porque para operarlo en el cortito plazo debemos de conocer muy bien el producto en el cual nos vamos a meter. A la plata le podemos sacar un rendimiento muy bueno operándola en el corto plazo, y al oro en el mediano y largo plazo. Pero repito, hay que conocer los productos. Para eso, pues debemos de estudiar o alguien que nos enseñe, y a partir de ahí, pues plantear nuestras estrategias y nuestro mapa de operaciones para sacarle un rendimiento. Perfecto, pues una respuesta concisa y muy concreta para la amiga Ada. Y han hecho una pregunta que, bueno, yo la esperaba hace tiempo, pero esto que lo esperas, porque hacía tiempo que se hablaba, va a subir el cacao, va a subir el café, va a subir el trigo y tal, y yo un poco de cachondeo, pues decía, pues mira, a ver si vamos a tener que empezar a comprar el café en las joyerías y tal, con el precio que nos van a poner y tal, pero bueno, no llegó la sangre al río. Y el amigo Arturo nos pregunta, dice, del cacao y el café hace tiempo que no se habla mucho, pero ¿son todavía materias primas a tener en cuenta? Nos lo pregunta el amigo Arturo. ¿Qué le puedes contestar a Jesús? Vamos a ver, el cacao y el café, sobre todo a partir y a raíz de la crisis del año 2008, cuando se inició esta crisis en el verano del año 2008, pues casi han doblado su precio, sobre todo el café y el cacao. Y el cacao, ¿no? Entonces, estas materias primas, en tiempos de crisis, las materias primas por lo general siempre se revalorizan. El café ahora mismo, el café, hay varias clases de cafés, pero bueno, el café robusta, que es un café de orientación para quienes operan estos productos, pues cotiza ahora mismo a creo que es a unos $2,000 la tonelada o algo así. Entonces, sigue alcista, o sea, son materias primas que van a seguir alcistas. El café y el cacao no es como el azúcar, que tiene una producción, por así decirlo, más abultada a nivel mundial. El café y el cacao es más localizada, aunque también tiene gran producción, pero es más localizada y es más fácil manejar sus precios, ¿eh? Los precios del café y el cacao es muchísimo más fácil de manejarlo. Está en manos de cuatro, de cuatro personas a nivel mundial que manejan el precio del café y el cacao. Y bueno, pues son los que manejan realmente, pero yo sigo viendo alcista al café y al cacao con sus correcciones oportunas, que son siempre sanas las correcciones en los precios, o sea, en las cotizaciones al alza, siempre hay que hacer alguna corrección, pero vamos, alcistas en el mediano o largo plazo, sin duda alguna. Perfecto. Pues. El problema de estas materias primas es que generalmente están en manos de cuatro, como decimos aquí en España, ¿no? Claro. Y entonces hacen mover las cotizaciones al ritmo que ellos tocan, ¿no? Y entrar serías un outsider, como dirían los anglosajones, ¿no? Y estarías allí y dirías, pues, como un, dicen, un pulpo en un garaje, ¿no? Más o menos y tal. Sí, eso es evidente. Cuando la cotización de un producto está manejada por dos manos o por cuatro manos, los demás inversores que entran a operar en ese producto en concreto lo tienen muy difícil para sacar rendimiento, porque esas cuatro manos manejan manejan la cotización. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta cada vez que nos metamos a trabajar un producto, sea el café, el petróleo, el oro, cualquier producto o cualquier acción, cualquier acción, por ejemplo, de Banco Santander o del BBV o Telefónica, me da igual, debemos de conocer muy bien la liquidez de esos productos, debemos de conocer muy bien la liquidez y sobre todo si está manejado por 4, por 10 o es por muchas personas o por muchos inversores. Varía mucho que un valor esté manejado por 4 manos fuertes a que sean 2.000 manos fuertes, varía muchísimo y siempre vamos a tener más posibilidades en un valor que está manejado por muchos inversores que en otro que está manejado por 4, eso es evidente. Perfecto, pues seguimos con las consultas, pero te recordamos hasta ahora que estás escuchando la red de emisoras de MB Radio, que tenemos repartidas en la península, Canarias y también en Baleares. Esto es Economía y Finanzas y ahora mismo estamos hablando con el amigo Jesús Benito de forexindices.es, que está contestando las consultas de los amigos oyentes. Vamos a seguir con la pregunta que nos hacía la amiga María, también una habitual del consultorio de Economía y Finanzas. Nos pregunta por el cruce clásico euro-dólar. Ahora mismo, ¿qué le puedes contestar a María? Un cruce que varía de hora en hora, ¿no, Jesús? Sí, o sea, el euro-dólar es el par más operado en el mercado de divisas. Se dice que un 80% de todas las transacciones que se hacen en el mercado forex son en el euro-dólar. De hecho, nosotros en Forex Índices realizamos unos análisis diarios y otros semanales en formato de vídeo y siempre el que tiene más visitas es el euro-dólar. O sea, puede tener 200 visitas el euro-dólar y un par como la libra-dólar tiene 25. O sea, sí, con eso ya te lo digo todo, ¿no? Claro, el euro-dólar es, sin duda alguna, el par más seguido. Y por muchas razones, porque es un par muy noble, no es que sea fácil de operar, ni mucho menos, ningún producto es fácil de operar, pero es un par noble, barato, los brokers tienen precios baratos para operar este par, entonces es muy seguido y por supuesto las dos economías, Europa y Estados Unidos, entonces bueno, sin duda alguna es el par de referencia. Decir del euro-dólar, bueno, pues que en estos momentos justamente cotiza sobre un nivel muy importante del 1,3365, 1,3368, que es el precio de apertura del año 2011. Las cotizaciones tienen memoria y siempre se rigen por congestiones históricas. En estos momentos lleva varios días testeando este nivel y un posicionamiento por debajo del 1.3365 podría decirnos que en las próximas jornadas podría tener un movimiento bajista la cotización del par euro-dólar, siempre entendido en el corto plazo. En el largo plazo sigue alcista, o sea, en el largo plazo el euro-dólar sigue alcista, únicamente ha tenido una corrección, en estos momentos tiene una corrección desde los máximos históricos de un 16%, que eso no es nada, es una corrección totalmente natural. La máxima corrección que ha tenido desde los máximos históricos ha sido de un 25%, son correcciones naturales, pero la dirección y la tendencia del euro dólar en el largo plazo es alcista, en el mediano plazo es bajista y en el corto plazo alcista. Depende de donde quiera operar nuestra compañera, si tiene alguna duda que se ponga en contacto con nosotros en Forex Índices y se la aclaramos sin ningún compromiso y sin ningún problema. El euro dólar en el corto mediano plazo está regido ahora mismo por una línea de tendencia que nos arranca a mediados del mes de enero y nos pasa por mediados del mes de febrero. Es una línea de tendencia alcista que en ningún momento ha sido quebrada a la baja. Pero como nivel de referencia, yo tomaría el 1.3365, repito que es un nivel muy importante con gestión de mediano y largo plazo, y luego por la parte de arriba yo vigilaría el 1.3606, que es con gestión de precio histórica, y luego por la parte de abajo tenemos el nivel de precio de apertura anual en el 1.2936. Mientras no pierda el 1.2936, el par va a seguir alcista de momento en el año 2012. Recordemos que avanza un 3.40% desde el precio de apertura anual en el 1.2936. Los precios de apertura hay que tenerlos siempre en cuenta y sobre todo los anuales, pues mucho más. El euro avanza, como digo, un 3.40% con respecto de su precio de apertura anual. Entonces, a no ser que nos quiebre a la baja el 1.2936 en próximas jornadas, el euro sigue siendo alcista casi en todas las temporalidades. Bien. Y en este punto voy a hacer yo una consulta, una pregunta, la tenía que apuntar a Jesús, porque voy comentando al comienzo de los programas de por la mañana y de la tarde y me apunté esta duda que me había surgido. ¿Hay algún momento en el día o la noche de las 24 horas que se cierre o se abra el mercado, por ejemplo, de cotización de euro, dólar, petróleo, o es mercado continuo, cotización continua? Era la duda que tenía. Sí, vamos a ver. El mercado de divisas, el mercado de divisas no tiene un cierre físico, no tiene un cierre físico desde el domingo por la noche, que suele abrir a las 11 GMT o 10 GMT, depende de los brokers. Hay unos brokers que abren una hora antes, una hora después, pero bueno, sobre las 10, 11 GMT del domingo por la noche no tiene cierre físico hasta las 10 GMT del viernes por la noche. ¿Vale? Okay. ¿Qué es lo que sucede? Que sí tiene un cierre psicológico, por así decirlo. El cierre y la apertura coinciden siempre en el mismo momento, que son las 00 GMT de cada día en curso. Es decir, nosotros hoy estamos en el día 29 de febrero. Cuando sean las 00 GMT de esta noche, o sea, cuando cambiemos de día, ese es el cierre psicológico. Ahí los gráficos cambian al día siguiente y los inversores se guían por ello. Sin duda alguna, si alguien quiere sacar los precios de apertura de cualquier par de divisas, tiene que irse a las 00 horas GMT y a partir de ahí, pues bueno, plantear sus estrategias o simplemente saber cuál es el precio de apertura de un par de divisas. Sí hay cierre y apertura psicológica, que es la 00 GMT, y luego tenemos un cierre físico que se produce solo semanalmente, es decir, desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche. Pues fantástico. Y ahí sí tenemos un parón de 48 horas, donde generalmente se producen noticias y luego los domingos por la noche, cuando abre el mercado, nos encontramos con alguna sorpresa que otra en las cotizaciones. Pues una duda más resuelta que me la anoto. ¿Y el caso del petróleo es similar, Jesús? Vamos, el petróleo hoy día, el petróleo, índices bursátiles, metales preciosos, en fin, cantidad de productos que se pueden operar y que ofrecen la multitud de brokers que existen hoy en los mercados, depende del producto que operes. Si, por ejemplo, con un CFD tú puedes operar petróleo las 24 horas del día ininterrumpidamente. ¿Me entiendes? O aunque, por ejemplo, el IBEX 35 español, el IBEX abre a las 9 de la mañana. Sabemos que la bolsa en España abre a las 9 de la mañana, nuestra, o sea, a las 9 de España. Pero, sin embargo, hay muchos brokers que ofrecen CFDs donde puedes operar el IBEX 35 las 24 horas del día sin ningún problema. Los spreads cambian, o sea, es decir, lo que te cobra el broker por operar fuera del horario de mercado es distinto, suele ser mucho más caro a partir de las 5 y media de la tarde operar un IBEX 35, pero el broker te deja operar a partir de esa hora también, pues. Entonces, depende mucho del broker con el que se trabaje y de los productos que tenga ese broker. Hoy día se puede negociar las 24 horas prácticamente cualquier producto, con un CFD o con algún producto similar. Perfecto, pues nos vamos ya con la última consulta, nos la hace el amigo Paco, y estoy observando últimamente que están preguntando mucho por el índice japonés, el Nikkei, que no deja de sorprendernos con estas subidas espectaculares. Hoy ha terminado casi plano, pero está por encima de los 9.700 puntos después de ese sprint que ha pillado a partir de los 9.000 y no deja de subir. Hoy prácticamente plano, 0,01 al alza, pero bueno, eso y nada, es casi lo mismo. ¿El Nikkei ahora mismo, Jesús, está para hincarle el diente o todavía tenemos que esperar a ver cómo va un poco aterrizando? Bueno, como a mí me gusta decir, el Nikkei tiene puesta la vista en los 10.000, sin duda alguna. Es la barrera psicológica por excelencia en estos momentos, pero recordemos que ya se le ha resistido en varias ocasiones, la barrera de, sobre todo en el año 2011, en el mes de abril se le resistió con fuerza y en el mes de mayo también, y luego en el verano, durante todo el verano, junio, julio, agosto y septiembre, también le dio otro intento, cotizó un poquito por encima de los 10.000, pero luego ha tenido un retroceso importante hasta la zona de los 8.000. No llegó a tocar los 8.000, se quedó en los 8.100 aproximadamente, y ahora sin duda alguna su objetivo son los 10.000. Es la barrera psicológica y donde, bueno, si queremos buscar una operación de cortito plazo y entrar en estos niveles que tenemos en estos momentos de los 9.770, ir a buscar 200 puntos hacia los 10.000, por si llega a tocar los 10.000, y luego ponerle un stop por la parte de abajo, pues de 150 puntos o de otros 200, podría ser una operativa para plantearse en el Nikkei. Pero repito, el objetivo sin duda alguna son los 10.000 puntos. Tarde una semana, 15 días o un mes, eso no lo sabemos, pero bueno, está a tiro de bala. Perfectamente. Pues antes de terminar, cuéntanos, aunque ya nos has anticipado algo, que es lo que se pueden encontrar los oyentes en forexindices.es, que tenéis ahí también un montón de herramientas, un montón de consejos, un montón de análisis ideales para el inversor en Forex, ¿no es así, Jesús? Sí, bueno, en Forex Índices lo que sí se van a encontrar es un equipo bien preparado, ¿no?, para la operativa. Nosotros no fabulamos, no jugamos a ser adivinos, somos muy realistas siempre en el mercado, llevamos 18 años y siempre bajo un punto de vista de una ética profesional, o sea, no engañamos. Hoy día vemos por ahí pues publicidad engañosa en referente siempre al mercado de divisas, lo fácil que es ganar. Mentira, o sea, en el mercado de divisas como en cualquier otro mercado es muy difícil conseguir buenos rendimientos y solo con una buena preparación se puede conseguir. Si no hay preparación no hay oportunidad de éxito, eso sin duda alguna. Y para trabajar en un mercado como el Forex se necesita muchísima preparación. Nosotros en Forex Índices ofrecemos hoy día las mejores asesorías personalizadas para poder aprender a trabajar en el mercado Forex. Es nuestro fuerte, aparte de que en nuestra página se pueden encontrar material didáctico, material de análisis, colocamos vídeos analíticos de intradía para la semana, en fin, de última hora, boletines de última hora. Tenemos también sistemas, estrategias, un servicio de señales, otro servicio de gestión de cuentas, en fin, de todo un poquito. Pues fantástico. Entonces, pues Jesús, te agradecemos enormemente que hayas intervenido una semana más aquí en Economía y Finanzas y te emplazamos para tu ubicación habitual el lunes por la mañanita para empezar la semana y ver en perspectiva por lo que nos vamos a encontrar en los siguientes días. ¿De acuerdo, Jesús? Vale, perfecto. Pues el lunes por la mañana, si no hay ninguna novedad, aquí estaremos. Al amigo Jesús Benito, ya lo hemos repetido, lo puedes encontrar en forexindices.es. Y por nuestra parte, nada más, en la producción, la amiga Rosa María Jiménez, en la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y lo que hemos escuchado de fondo es Solex, nos dicen muchas veces, y cuenta el estilo más o menos, pues mira, esto sería Urban, Rhythm and Blues, sería un soul avanzado. Y me equivoqué, no era del 2012, sino del 2010 este álbum que se llama Love Language, lo que hemos escuchado de fondo, pero no te preocupes que si no te has quedado con la copla, tienes un enlace directo en el post que escribiremos sobre el programa en formato podcast. Así pues, volvemos mañana, eso de las 9:05, y en este caso será el amigo Javier Alfayate el que nos acompañará para un poco ilustrarnos sobre todo este mercado bursátil, economía, finanzas, etcétera, etcétera. Que pases una buena tarde y nos encontramos pues eso en unas horitas al comienzo de la sesión de además el primer día del mes de marzo. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.